Y Nilda decidió irse de viaje y dejarnos. Algún día llegaremos a estar todos juntos. Ustedes no, pero nosotros estamos más cerca. Yo quiero decir que a Nilda, que yo no la conocí tanto como muchos de ustedes, pero quiero decir, hoy escucho a las chicas jóvenes que dicen que aprendieron de Nilda. Yo les quiero decir a los seis queridos detenidos desaparecidos que las madres, todos estos años, aprendimos de ellos, porque no sabíamos nada de nuestros hijos, nunca supimos nada. Preguntábamos qué pasa, dónde ellos están, cómo están. Hace unos días, salto un poquito porque hace unos días Sergio Maldonado me dijo, ay, dice, mi mamá está equivocada. Dice, me pregunta si Santiago tendrá frío, tendrá hambre. Y yo le dije, no está equivocada, porque nosotras preguntábamos lo mismo. Mirábamos a la gente y le decíamos, tendrá frío, le darán los remedios que tomaba, lo curarán si está lastimado. Es lo mismo, la misma historia, ¿no? Y cuando aparecía a la vida algunos de los desaparecidos, las madres lo esperábamos en la oficina, lo mirábamos y, a ver, ¿tenés todos los dientes vos? Es terrible, ¿no? Qué dramático. A ver, ¿cómo estás? Mírame, ¿no? Y claro, el chico, la chica que venía, tenía hasta miedo de hablar. Y tuvieron siempre algo muy especial, que nunca nos dijeron del horror que vivieron. Nunca vinieron y contaron, a mí me hicieron esto, se cuidaban, tenían esa ética, ese cuidado, ¿no? Para que nosotras no asumiéramos más dolor todavía. Bueno, y yo quiero decir que hace unos meses fui a un acto en Mar del Plata con Nilda y estaba sentadita al lado de ella y escuché el testimonio, ¿no? Era una cosa que me penetró adentro del alma, porque nosotros estamos con estos chicos amigos queridos, a veces llorábamos juntos en la plaza donde nos encontramos. Y a veces el testimonio completo así directo, que está sentada al lado y empieza a contar. Y entonces, ¿qué pasa con las madres? Aprendemos nosotras. Aprendemos la historia, la verdadera historia, directo de parte de ellos, que ahora también hay ese desprendimiento de contar, de poder contar cada historia, que es también dejar para las futuras generaciones esa verdadera historia. ¿Por qué no bajamos los brazos? ¿Por qué decimos no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos? Y lo decimos todos los días. Y es convicción. Y todo lo que hacemos nos sale de las vísceras. Nada es ni inventado ni creado. No, desde las vísceras. Cada vez que nos sale una frase, es así, ¿no? Entonces, yo quiero decir eso, de agradecerles, de saber que nosotras con ellos aprendemos todos los días, nos colmamos de esta historia, y cuando pensamos en nuestro hijo, en la hija, los igualamos y les agradecemos todos los días lo que hacen. Y con Nilda, últimamente hemos estado más juntas. Y la noche esa de los presos, de los chicos de la noche de la represión por Santiago, fue muy emocionante estar al lado de ella, porque se imponía con fuerza lo que decía, ¿viste? Bueno, además se me imponía al lado mío porque yo me sentía absorbida por ella. Yo me sentía chiquita, no sé por qué. Así que decir que ella emprendió este camino, a lo mejor de todas las cosas que pasó, también esto decidió en un momento, de cada cosa que vivió en estos 60 años. Decir que sí, que vamos a seguir todos, que nosotros no somos los que le iluminamos el camino a ustedes. Ustedes nos ayudan a que nosotras todos los días nos levantemos y salgamos a pelear. Por eso el compromiso es fuerte, es mutuo, es abrazarnos, estar siempre. Yo digo que este es el país de los abrazos, porque efectivamente cada vez que nos vemos, nos toqueteamos, nos abrazamos. Bueno, no sé si con malas intenciones. Pero bueno, andamos. Y sí, escuché cosas lindas de las chicas jóvenes, y escuché algo, porque yo siempre digo juntos pero no revueltos, pero hoy escuché juntos pero no amontonados. Me gustó más. Ves que aprendo. Yo vine acá y aprendí también. Así que yo quiero terminar con el grito nuestro, el saludo nuestro de la plaza y de cuando vamos a un acto. Decir mientras tanto que seguimos con la lucha también por Santiago, y tenemos claro que lo de Julio López también fue una desaparición forzada de personas, y lo de Santiago Maldonado fue desaparición forzada seguida de muerte. Grabémoslo eso, tenga o no tenga pruebas de golpes o de lo que sea. Un doble crimen, así. Así que, y que sepan y lo digan, que la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es el crimen que abarca todos los crímenes. Y que la persona pierde todos los derechos absolutamente, no sabe más nada de su familia. Nosotros, como ven, son 40 años, tampoco podemos llegar a saber qué pasó. Así que yo los abrazo, los quiero. Y ya no me queda nada, porque tengo todo lo que escuché, me lo llevo todo así, y estoy, como verán, no quiero llorar, como dicen ustedes, basta. No, pero a veces también es bueno abrazarse y llorar un poco, es así. Así que yo les pido a todos que me acompañen. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. Ya. Hasta la victoria siempre. Y venceremos.